El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe atendió más de 1.100 casos de mujeres víctimas de la violencia, y por eso vamos a hablar con el Defensor del Pueblo de Santa Fe, el doctor Raúl Lamberto, para que nos cuente cómo fue el trabajo que realizaron. Bueno, nosotros tenemos un área de atención a la víctima que tiene 25 años, o sea, prácticamente a los 2 años formada la Defensoría, se creó esta área, que obedecía a un tiempo donde, por un lado, las políticas públicas en materia de violencia de género, todo vinculado a violencia contra las mujeres, era bastante endeble, todavía bastante limitada. Yo creo que en esto se ha avanzado muchísimo. Pero en ese momento la Defensoría jugó un gran papel, en particular porque teníamos un sistema de procedimiento penal donde la gran ausente de ese procedimiento era la víctima. O sea, todos sabemos que con los activos sistemas procesales, cuando sucedió un hecho ilícito, tomaba el Estado la representación de la parte, o sea, de la víctima, y impulsaba la investigación, el juzgamiento, etc. Bueno, todo esto fue cambiando. Nosotros hoy tenemos un nuevo código donde está la figura de querellante, que en definitiva es la participación de la víctima en el proceso, pero también se fue avanzando en materia de instituciones que trabajan en defensa de los derechos de la víctima y contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Nosotros dimos a conocer en el día de ayer el informe anual, que siempre lo hacemos coincidir con el 25 de noviembre, y donde en este informe anual tuvimos en los centros de atención, que son 6, de la provincia, 1.115 mujeres asistidas. Bueno, esto está distribuido en las distintas zonas de la provincia, pero centralmente, bueno, Rosario y Santa Fe son las que más atenciones tienen, son ciudades grandes, populosas, pero que a su vez tienen, le diría, atención de otras instituciones, lo cual el incremento anual no ha sido sustancial, pese a que lo hubo. Pero sí es valioso, por ejemplo, lo de Reconquista, que es una ciudad de unos 60-70 mil habitantes, que tuvo 137 casos, y centralmente el de Vera, que tiene la formación del Centro de Asistencia a la Víctima, tiene 3 meses y le lleva 43 casos de atención en 3 meses. Lo que indica, bueno, que en estos lugares las defensorías juegan un gran papel y son casi un foco de atención a una problemática que es muy seria, que es las mujeres víctimas de violencia. Pero esto en definitiva nos está dando un promedio de entre 4 y 5 casos diarios en la provincia de atención de violencia hacia las mujeres. En la provincia. No deja de ser importante. Pero además, nosotros hacíamos una estadística porque ha habido inclusive una variación de quiénes son atendidos. Porque normalmente en otros años, mayoritariamente eran mayores de 30 años, entre 30 y 50 años. Nosotros, hoy esa tendencia, que todavía sigue estando en un 50%, ¿sí?, atención a las mujeres entre 20 y 50 años, empezamos a notar la presencia de menores de 30 años. Y esto indica, bueno, que hay una problemática que empieza a afectar a mujeres jóvenes, especialmente matrimonios jóvenes, noviazgos, bueno, relaciones de conocimiento muy próximo de personas muy jóvenes, pero que empiezan a estar afectados por las políticas de violencia, por las situaciones de violencia, y que requieren hacer una mirada de política hacia este segmento etario. Nosotros, además, podemos agregar que el 60% de las mujeres víctimas de violencia no han terminado los estudios secundarios, y esto no es menor. Y además el 75% tienen hijos menores de 18 años, o sea que son embarazos adolescentes. Realidades que a veces Nosotros estos datos los tenemos lo que se llama la foja cero, es el expediente que se hace por cada víctima, pero muchas veces viene la madre con sus hijos, o sea que involucra no solamente a la víctima, sino a su núcleo familiar. Pero bueno, y el otro tema no menor es que la confianza hacia la Defensoría, porque nosotros estamos viendo que, por ejemplo, el 50% de las mujeres víctimas de violencia concurren a la Defensoría del Pueblo durante más de 6 meses, y el 30% continúan concurriendo a la institución durante más de un año. O sea, que en una problemática tan compleja, tan difícil, donde hay marchas y contramarchas, porque en general muchas veces se está haciendo visible un conflicto de una persona conocida, o el marido, o el novio, o el convivente, ¿sí? Donde no es tan lineal y hay temor y hay miedo, y hay a veces confianza en modificar su conducta, etcétera. Bueno, tener la posibilidad de que la Defensoría los atienda durante más de un año, ya de por sí denota que la institución de Defensoría es creíble y valorada por la sociedad. Por supuesto. Nosotros, a su vez, la atención a su vez la damos en tres aspectos, que es psicológico, el social y el jurídico. Y bueno, y además todos sabemos que se actúa de forma gratuita, lo cual no es menor, es decir, entre el derrotero a veces tan complicado de ir a la justicia, de ir a la policía, de ir a la seccional, de ir a instituciones, de dejar, de volver, bueno, tener una continuidad a través de la Defensoría para nosotros ya de por sí es muy importante. Por supuesto, doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, le agradecemos mucho, muy claro el informe, muy importante además que se pueda visualizar esto y que por supuesto la Defensoría sea protagonista. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted me está escuchando. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el defensor del pueblo de Jaén Pueyrredón, Mar del Plata, el doctor Fernando Risi, quien estuvo participando en Salta de unas jornadas sobre temas judiciales, y queremos que nos cuente de qué se trataron y cuál fue la temática. ¿Cómo le va, doctor Fernando Risi? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos la actividad que tuvieron en Salta. Bueno, efectivamente tuvimos una actividad en la ciudad de Salta la semana pasada, que fue un congreso, un encuentro ítalo-argentino de profesores de Derecho Administrativo. Esto es un encuentro que se viene repitiendo anualmente desde hace casi 10 años, alternadamente en Italia y en la Argentina, y siempre se tratan temas de actualidad para esta rama del derecho, ¿no es cierto? En esta última ocasión, en Salta, se trató básicamente la cuestión del control de la administración pública, los distintos tipos de control de la administración pública, y la temática de los contratos administrativos, ¿no es cierto?, la transparencia en las contrataciones administrativas. Así que siempre son buenas experiencias. Tuvo el apoyo del gobierno de la provincia de Salta, y además de estrechar vínculos de amistad con los colegas italianos, estas jornadas propenden a un mejor desarrollo de la comprensión de los temas administrativos, así que bueno, fue realmente una experiencia muy interesante haber participado. Comparadamente, o haciendo una comparación, ¿qué similitudes y qué diferencias hay con el derecho italiano, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos una raíz común, ¿no es cierto?, del derecho, en derecho general, vinculada por supuesto a la matriz románica, ¿no es cierto?, de nuestro sistema jurídico, y en el derecho administrativo, tanto el derecho administrativo italiano como el argentino tienen una coincidencia en los antecedentes franceses, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el desarrollo de distintos institutos. En las contrataciones administrativas tenemos, bueno, algunas grandes similitudes y otras particularidades que nos distinguen. Ellos tienen una autoridad nacional anticorrupción que participa en la parte previa de la gestación de todos los contratos administrativos, que es una autoridad muy fuerte. Esto nos diferencia. Acá la Oficina Anticorrupción no hace ese tipo de trabajo. Es más el análisis de gestión en general, claro, ¿no es cierto? Claro. Una vez producida la gestión administrativa. Sí, sí, sí. Esto es una intervención previa. Ajá. Y obviamente lo que nos asemeja es la necesidad de contar con herramientas de observación de la gestación y del desarrollo de los contratos administrativos en lo que tiene que ver con el combate de la corrupción, claro, ¿no es cierto? Que se puede presentar. Y esto realmente es una temática que a nosotros también, como defensores del pueblo, en lo puntual, nos preocupa fundamentalmente, ¿no es cierto?, la transparencia en el accionar de toda gestión administrativa y de los contratos en particular. Y bueno, la otra temática también nos encuentra con grandes similitudes en lo que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en el contralor de la labor de la administración pública. Así que realmente es muy lindo ver las experiencias comparadas en estos temas. Claro, claro, por supuesto. No hay defensorías del pueblo en Italia, no, por lo menos una defensoría a nivel nacional como hay aquí en Argentina. Sí hay defensorías locales. A nivel nacional no, exactamente. Uh-huh. No existe esta autoridad. Uh-huh. Existen muchas autoridades de control, pero no existe un caso de una defensoría del pueblo, uh-huh, como en organismo de control y además como organismo de promoción de los derechos humanos. Perfecto, le agradecemos mucho, doctor Fernando Risi, defensor del pueblo de General Pueyrredón, por haber estado con nosotros. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos.